Madrid Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOI. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a la asociación ACTAIS de la mano de su directora Beatriz Fernández. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. Beatriz, cuéntanos cómo se crea y por qué la asociación. Pues mira, la asociación se crea después de un proceso personal en el que a mí me toca desgraciadamente vivir el diagnóstico de mi hija Isabel, que después de un periodo de que duró aproximadamente un año y medio, en el que nosotros íbamos viendo que la niña mostraba unos síntomas raros, que iba perdiendo movilidad, que iba perdiendo agilidad en el lenguaje, llegamos un día al diagnóstico de la enfermedad de Tay-Sachs. Es una enfermedad neurodegenerativa que va quitando algunas de las facultades que fue adquiriendo. Y bueno, es ahí cuando yo empiezo a buscar un poco de ayuda que me planteo la posibilidad de crear esta asociación. ¿Cuáles serían los objetivos principales de la entidad? La asociación lo que busca es, por un lado, bueno, el objetivo principal es llegar a una cura para la enfermedad de Tay-Sachs. Yo, después de una serie de tiempo buscando respuestas, encuentro el equipo de Cambridge, la Universidad de Cambridge, donde están buscando una terapia génica, y bueno, ese es el primer objetivo, ¿no? Ayudar a este equipo a que llegue a través de contribuir a la financiación de ese proyecto, buscar otras alternativas terapéuticas. Actualmente estamos financiando otro proyecto de investigación en la Universidad de Sevilla. Y sobre todo también apoyar a las familias afectadas, ¿no? Proveerlas de todo lo que van necesitando, tanto desde información como material y equipamiento ortopédico para los niños, asesoramiento y bueno, y también en general dar a conocer la enfermedad. A la enfermedad de Tay-Sachs se le podría clasificar diferentes formas clínicas. ¿Cuáles serían? ¿En qué consiste? Bueno, en realidad eso es algo que hacemos las personas, ¿no? Los humanos, para poder referirnos y clasificar las distintas tipologías. La realidad es que la enfermedad de Tay-Sachs se desarrolla en función de las mutaciones que heredamos de nuestros padres. Y en base a eso, o sea, la forma más frecuente y más clásica es la forma infantil. Los niños entre los 6-7 meses de edad hasta el año o los 2 años van mostrando determinados síntomas y tienen una esperanza de vida muy corta, en torno a los 4 o 5 años. Esa es la variante que más abunda en todo el mundo. Y luego hay formas más tardías, porque van mostrando esos síntomas, porque heredan otras mutaciones que son un poco más suaves, más tarde. Entonces se podría clasificar que, podría decir que hay una forma juvenil que, bueno, que se puede dar desde los 3-4 años los primeros síntomas hasta los 20 años de esperanza de vida, que eso sería una forma juvenil, y luego hay formas adultas, ¿no? Ya son formas mucho más problemáticas porque tardan muchísimos años en llegar a un diagnóstico, los síntomas no siempre coinciden, se desarrollan de forma muy distinta entre los distintos pacientes y pueden darse hasta los 60, 70 años de edad. Y a veces, en esa forma, no llega a detectarse. Son pacientes que quedan sin un diagnóstico. ¿Cómo se podría diagnosticar la enfermedad? La forma más clásica de diagnosticarla es porque los bebés van mostrando ciertos síntomas de poca motricidad y de falta de movimiento o de que no fijan la mirada. La forma clásica infantil más típica, la forma de diagnosticar es buscando una mancha de color rojo cereza en la mácula del ojo. Es decir, el nervio óptico va mostrando como una los gangliósidos, que son las toxinas que acumula esta enfermedad, se van acumulando alrededor del nervio óptico y ahí se puede, con un simple examen oftalmológico, detectar que hay una mancha rojo cereza en el fondo de ojo. Realmente en España las formas infantiles son comunes en su forma tardía, ¿no? Infantil tardío. Entonces, estos niños generalmente se diagnostican a través de un análisis bioquímico en donde se mide la enzima, la hexosaminidasa, que es la enzima que falta en esta enfermedad, y ahí se ve que tiene un bajo nivel. Esa es la forma donde se puede, digamos, confirmar el diagnóstico, y después de eso pues hay que buscar las mutaciones genéticas para terminar de confirmar el diagnóstico. ¿Existe algún tratamiento o terapia para la enfermedad? No, lamentablemente no existe ningún tratamiento actualmente. Por eso estamos ayudando desde Actais a financiar tanto esta posibilidad que tenemos en Cambridge y en Sevilla. Y lamentablemente solo hay tratamientos paliativos a día de hoy. Los niños suelen hacer, pues eso, kinesiología, fisioterapia respiratoria, terapia ocupacional, logopedia, etcétera. La enfermedad de Sandoz comparte el mismo déficit de hexosaminidasa. ¿Existe alguna diferencia con la enfermedad de Tay-Sachs? Desde el punto de vista clínico, no. Tiene un desarrollo muy similar. Desde el punto de vista médico, bueno, la enfermedad de Sandoz tiene las mutaciones en el cromosoma 5 y en su desarrollo hay un déficit de hexosaminidasa tanto alfa como beta. Pero bueno, ahí ya entraríamos en términos muy específicos de médicos, digamos, ¿no? Pero básicamente desde lo clínico no, es simplemente que a la hora de confirmar genéticamente el diagnóstico para Sandoz hay que ir a buscar la mutación en el cromosoma 5 y en Tay-Sachs están en el cromosoma 15. En cuanto a la investigación científica, ¿qué nos puedes contar cómo están estos momentos? Hoy por hoy, tal y como ha sido la historia de estas enfermedades, hoy por hoy estamos muy avanzados, porque en los experimentos de terapia génica que se están desarrollando tanto en Cambridge como en Massachusetts, en Estados Unidos, han logrado curar ratones. Han logrado, bueno, distintos modelos animales. También han podido revertir la enfermedad en gatos y en ovejas, ¿no? Entonces, para la historia de la medicina, digamos, es un avance fenomenal porque ya están en la ruta de por dónde llegar a curar esa enfermedad. Desde el punto de vista nuestro, de las personas, todavía faltan unos años porque, bueno, ahora mismo están desarrollando los vectores, que son, digamos, el instrumento en terapia génica que va al punto afectado en el cerebro y a curarlo, ¿no? Entonces, realmente estamos en un punto, desde el punto de vista científico, muy avanzado, pero desde el punto de vista médico, es decir, nosotros desde Actais sabemos que hay muchas familias nuestras afectadas que no van a llegar a tiempo para esta terapia génica, que, bueno, esperamos esté en ensayos clínicos de aquí a un par de años aproximadamente. ¿Son muchos los casos registrados desde la entidad? Pues sí, mira, bueno, según cómo se mida, dada la prevalencia de la enfermedad, nosotros desde Actais tenemos registrados actualmente 15 casos en España, ¿no? En el que los niños todavía están con vida. Lamentablemente es un ciclo muy corto el de vida de estos niños afectados, entonces fallecen pues muy rápido. De hecho, nosotros en la asociación hemos registrado 2 fallecimientos en el último mes, entonces es muy rápido. Yo siempre digo 15 porque más o menos es el promedio que estamos entre que perdemos a algunos niños pero nos llegan nuevos diagnósticos, ¿no? Para la prevalencia de la enfermedad esto es muy por debajo del promedio estudiado desde el punto de vista genético. Es decir, los especialistas nos dicen que hay muchos más casos en España, nosotros sabemos que hay otros que no se han acercado a la asociación, pero también sabemos que hay muchos casos que no están o correctamente diagnosticados o que no están todavía detectados, que es una enfermedad, que es la enfermedad de Tay-Sachs-Sandoz, porque, bueno, son enfermedades de poca prevalencia y hasta que se llega en el diagnóstico se tarda, ¿no? Pero bueno, sabemos que en España pues hay algunos casos más que probablemente no estén diagnosticados y por eso también está entre las tareas de la asociación dar a conocer la enfermedad para que, bueno, también desde el punto de vista médico, los médicos hagan los test correspondientes a estas enfermedades para casos más difíciles de detectar, ¿no?, que son los infantiles tardíos o los juveniles. ¿Desde la asociación realizáis algún tipo de actividad, ya sea para sensibilizar a la población o recaudar fondos? Sí. Desde la asociación realizamos actividades en todos los sentidos para esos objetivos. Desde recaudar fondos, que bueno, se hacen muchas cosas, se hacen eventos sociales, eventos deportivos, se hacen campañas específicas para captar socios, que es una de las principales cosas a las que estamos ahora abocados, el hecho de captar socios que puedan tener una continuidad dentro del compromiso de las actividades que desarrollan todos nuestros donantes, ¿no? Y también hacemos acciones de sensibilización para dar a conocer la enfermedad y de incidencia política, ¿no? Porque también pertenecemos a la plataforma de la Federación Española de Enfermedades Raras, desde la que pues hemos puesto voz a la problemática de las enfermedades raras y publicamos a veces nuestra problemática en diarios, reportajes, artículos de opinión, etcétera. O sea, tratamos de estar en todos los frentes para estar presentes en los temas sociales, ¿no? En las problemáticas sociales que hoy en día se dan a conocer. Beatriz, ¿cómo se puede colaborar con vosotros? Bueno, un poco como lo que decía, ¿no? Hay muchísimos frentes. La gente puede visitar nuestra página web o nos puede buscar en las redes sociales y ahí se puede informar de todo lo que hacemos. Tenemos muchos puntos activos en toda la península y en las islas, de particulares o familias que tienen iniciativas, que organizan carreras, que organizan eventos. Este sábado, por ejemplo, tenemos una familia en Algemesí, en Valencia, que está organizando una carrera popular solidaria en esta localidad. Y también la gente puede hacer una donación espontánea a través de la web o hacerse socio, o ya te digo, a través de las redes pues anunciamos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos vendiendo Lotería de Navidad, que lo tenemos publicado tanto en las redes como en nuestra página web, y también la gente pues se puede hacer socio o buscar un poco la agenda, ¿no?, de lo que tenemos organizado en los distintos puntos de la geografía por donde tenemos gente haciendo cosas por nosotros. ¿Dónde os podemos encontrar? En www.actais.org, Actais con Y. ¿La localidad donde tenéis la sede? La sede la tenemos en Madrid capital. Uh-huh. ¿Y un número de teléfono para que puedan contactar también vía teléfono? Sí, el 646-695-675, que también está puesto en nuestra web. Beatriz, y ya para terminar, me gustaría cederos los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandéis un llamamiento a la sociedad. Bueno, básicamente, o sea, nosotros entendemos que nuestra problemática, por estar dentro del tema de las enfermedades raras, pues no a todo el mundo le toca de cerca, ¿no? Hay otras cosas como, bueno, no sé, vemos los refugiados en Siria o las campañas de ayuda contra el cáncer, que son cosas que están un poco más, son más conocidas y que todo el mundo tiene algún conocido que le ha tocado, lo que sea. Nosotros, lamentablemente, tenemos un grupo muy pequeño de población afectado y por eso nuestra problemática es mucho más difícil de darla a conocer. Pero nosotros desde aquí lo que queremos contar es que, bueno, esto es algo que, aunque la prevalencia de la enfermedad es muy baja, solamente uno de cada 300.000 nacidos aproximadamente nace afectado con esta enfermedad, la realidad es que, si nos remitimos a los números, una de cada 250 personas es portador de estas mutaciones, ¿no?, que provocan la enfermedad. Entonces, a nosotros nos gustaría tratar de que la gente se conciencie de que, aunque no le toque de cerca, hay muchas familias que viven el drama de perder a un niño entre los 3 y 5 años a mano de estas enfermedades y que realmente no es solo una cura lo que nosotros buscamos hoy por hoy, sino que para muchos niños que sabemos que no van a llegar a tiempo para una cura, también reclamamos más derechos, ¿no? Derecho a cuidados paliativos pediátricos, que es un tema que en nuestro país todavía no está muy desarrollado y vemos como muchas familias que no viven en las grandes capitales realmente lo pasan muy mal porque no tienen a su disposición un equipo médico que esté permanentemente asesorándoles cuando estos niños se van deteriorando y llega un punto en el que la familia pues tiene que dejar de lado su trabajo, dedicarse a estar cuidando 24 horas a un niño. Y además, no solamente eso, sino que trabajamos también para el confort diario de estos niños, es decir, para que puedan tener equipamientos ortopédicos que son muy caros y que no nos cubre al 100% la seguridad social en todas las que desde Actail les proveemos, y bueno, y que realmente son niños que están muy desprotegidos, ¿no? Están un poco fuera del sistema y solamente hay una asociación en España que somos nosotros que se preocupa por esto. Entonces, yo animo a la gente a que se meta en nuestra web, a que nos siga por las redes sociales, conozca un poco más de estas enfermedades y de la problemática que entraña tener a un hijo con una enfermedad rara, y que bueno, y que se solidarice, que trate de empatizar con nosotros y de esta forma, bueno, pues colaborar para que seamos capaces de lograr nuestro objetivo. Beatriz, muchas gracias por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Muchas gracias a vosotros por ponernos una voz. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana.